Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre y su fecha de nacimiento? Yo me llamo Rosa Vera, nací el 23 de mayo de 1967. ¿Qué recuerda de sus abuelos? Bueno, yo con mis abuelitos, yo vivía con mis abuelitos porque ellos ya eran viejitos. Les ayudaba a tenían una tiendita, les ayudaba a vender. A mi abuelita, ella sabía hacer el pan, le ayudaba a hacer el pan. ¿Y se acuerda de sus padres, algo de sus padres? Yo con mi mamacita vivía con mi mamacita, vivía con mi papi. Nosotros trabajábamos en el bar de la escuela Cristóbal Colón, que ahí estudiábamos. Y teníamos una, en Tzatzil teníamos unas chancheras. ¿Y en qué lugar usted vivía? En el barrio Jerusalén. ¿En qué parroquia? En la parroquia de Pinta. En Quito mismo es eso, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué hacían con sus padres? Continúe con eso. Con mi papi nosotros recogíamos la alabaza del Hospital Eugenio Espejo, traíamos 3 días a la semana y teníamos los chanchos en Tzetzil. ¿Y con su madre? Con mi mamacita nosotros hacíamos de vender en el bar, en la escuela. ¿En qué escuela? ¿De En Pintac la, mismo? sí, de aquí de Pinta, en la Cristóbal Colón. ¿Solo en esa escuela vendían o había más? En la escuela, y mi mamacita trabajaba haciendo la espumilla, hacía melcocha, salía a vender en las calles, en el mercado. Así, sabíamos trabajar así. Y yo desde los 10 años comencé ya a trabajar en la comuna 4 de octubre. ¿Qué recuerdos tiene de esa época de su infancia? De la infancia, que más se ha trabajado, porque teníamos que ayudarle a mi mamacita, porque mi papi no tenía un trabajo fijo. Él era chofer profesional, pero no tenía trabajo. No había quien nos dé para la comida, para los estudios. Entonces nosotros más nos dedicábamos con mis hermanas a ayudarle a trabajar a mi mamacita. Ustedes no tenían mucha facilidad económica, eran alguien pobre. Sí, no teníamos mucha facilidad económica porque, como digo, mi papacito no tenía trabajo y tenía que, mi mamacita era la que nos daba más para los estudios. Yo acabé la escuela en el Cristóbal Colón y desde ahí yo comencé allá, teníamos que unos terrenitos en la que nos iban a dar en la comuna y comencé yo a trabajar desde los 10 años. ¿Y Trabajé. qué recuerdos tiene de la escuela? ¿Cómo era su vida ahí? En la escuela, como estudiante, era buen estudiante, pero nos cohibíamos de los juegos, de los recreos, porque teníamos que trabajar con mi mamá. O sea que usted terminaba la escuela y era directo a trabajar. A trabajar con mi mamacita, o sea, pelar papas. A dejar ya, a veces dejábamos sirviendo, hacíamos de espumilla, nos tocaba dejar sirviendo la guayaba. ¿Y esas cosas vendían en la escuela mismo? Sí, en la escuela mismo se vendían las espumillas, las melcochas, las papas fritas, el arroz con atún. ¿Y usted tenía amigos en la escuela? Compañeritas, sí, tenía compañeritas. ¿Y qué le decían respecto a esto? ¿Le veían a usted vendiendo y todo eso? Sí, me veían vendiendo como más antes, no se trabajaba nomás, como le ayudábamos a mi mamita, entonces no decían vamos a jugar, pero no podíamos irnos a jugar. O sea que no le juzgaban, pero y le apoyaban en el trabajo o algo así. Sí, porque venían las guaguas, nos hacían ya el gasto, nos compraban las cositas, entonces ya nosotros ya teníamos un para nuestras cosas de la escuela que necesitábamos. Usted dijo que tenía unos terrenos que había trabajado desde los 10 años. ¿Cómo era ese trabajo? Sí, yo ese trabajo era un poco duro, era porque tenía que irme a las mingas, tenía que limpiar las acequias, tenía que podar los árboles, a deshebrar el maíz. ¿Usted era hija única? No. Había mis otras hermanas, pero la primera, mi primera hermana ya se casó. Ella se fue, se casó y se fue. Y nos quedamos con mis dos hermanas más, a excepción mía, y un varón. Pero la que más trabajaba era yo, porque mis otras hermanas no les gustaba a mi hermana la primera. ¿Y su otra hermana que se había casado, a qué edad se casó? Ella se... No me acuerdo a qué edad, pero ella también se casó muy joven y se fue. Y ella también fracasó en el matrimonio. O sea, tuvo problemas. Tuvo problemas, tuvo los hijitos. ¿Y no volvió a la casa o se mantuvo en esa relación? No, ya ella se mantuvo ahí y después lo único que supimos es ella que había migrado a España. Ah, se fue a España. Se fue a España. ¿Y eso ya fue después de que ya se había casado y todo eso? Sí. Se separó del marido y se fue ella a España dejándoles a los dos hijitos con mi mamacita que hay en la casa y... Mi hermana y también, la segunda hermana mía también se casó y vivía ahí en la casa de mi hermana que se fue a España. Entonces ella con mi mamacita les cuidaba a los dos hijitos que les fue dejando. ¿Y sus otras dos hermanas por qué no les gustaba tanto el trabajo en esas tierras? Porque era duro. ¿Era bastante complicado? Sí, era bastante duro. Y mi hermana, la menor, ella era muy pequeñita, tenía 7 añitos. ¿Y usted era qué lugar ocupaba en la familia? Yo, la tercera hija. Ah, entonces era medio medio ahí. Sí, la tercera hija. ¿Y hasta qué edad continuó trabajando en esas tierras? Yo trabajé en la comuna 4 de octubre hasta los 17 años, que ya me casé. ¿Y el colegio? ¿No siguió usted? Sí. Estudiaba en el Colegio Nacional General Pinta. Era muy buen estudiante. ¿Para qué? ¿Pero terminó el colegio? No, terminé el colegio porque ya me casé. Fracasé muy joven. ¿A los 17 años? A los 17 años ya fracasé. ¿Pero se casó o tuvo una hija? No, sí me casé. ¿Se casó y de ahí abandonó los estudios? Ya, pues yo la rectora del colegio bajó cuando ya me casé para que siga, acabe el colegio porque estaba en quinto curso. Y lamentablemente mi esposo me decía que no, que para qué me voy a ir a estudiar. Ah, o sea que usted se salió del colegio por motivo de su esposo. Claro. ¿Y por qué razón él no le dejaba continuar sus estudios? Porque era celoso. ¿Celoso? ¿En qué sentido? En que yo me voy a estudiar y ahí yo voy a estar con los jóvenes del colegio. ¿Y por ese motivo le prohibió? Sí, él me prohibió totalmente que vuelva a estudiar. Ya me faltaba un añito para graduarme. ¿Y por qué usted le hizo caso? Porque lamentablemente decían que cuando uno ya se casa hay que hacerle caso al marido. Caso al marido. O sea, como por las ideas que había en ese entonces. Sí. Ya, yo sí quería estudiar y ya estaba embarazada, pues, y mi... Lamentablemente ya le tuve a mi hijito, ya no... Ay, peor, ya se complicó la cosa porque ya no había quien me ayude a cuidarle. ¿Y usted nunca tuvo la intención de volver a seguir estudiando a pesar de lo que decía su marido? No, porque ya le tuve a mi hijo y mi marido no trabajaba. ¿Y cómo se mantenía? Yo tenía una cuñada mía que era muy buena ella. Cada domingo venía a dejarnos las compritas, me daba la ropita para mi guaguito. Ya después, Diosito ya me ayudó a irme a vivir en una casita y hay un señor, si me acuerdo, el don Enrique Lara. Él me dio la casita donde que viva y para que le dé cuidando unos gallos finos. ¿Y qué pensaron sus padres cuando se enteraron que se había casado? ¿Usted se casó con su consentimiento o ellos no sabían? No, o sea, yo tuve que decirles a mis padres que me... O sea, ellos tenían que firmar porque yo era menor de edad. Ah, se casó siendo menor de edad. Sí, de 17 años. Por el registro civil, me imagino. Sí. Y... Sí. Y necesitaba usted la aprobación de ellos para poder casarse. Sí. ¿Y qué le dijeron cuando se enteraron? Bueno, mi papi, él sí, pucha, él sí se enojó rotundamente, me mandó sacando. Y yo estaba embarazada ya de 7 meses. Me mandó sacando, dijo que no, que me vaya, que no quería ni verme. Yo me fui a vivir donde mi tía Hortensia. ¿Usted le echó de la casa? Sí. ¿Y su madre qué dijo? Mi mamacita, ella era... No me apoyaba porque ella era a favor de mi papi. Entonces los dos se pusieron así, pero Dios bendito, ya el hombre que me hizo el daño, él se afrontó y vino y habló con mi papá y mi mamá. Dios, en esa parte yo, el papá de él era muy bueno conmigo, el papá, la señora. Mis cuñadas en todo lugar siempre me han apoyado. Ellas eran muy buenas conmigo, muy buenas, porque decían que él me había hecho un daño tan grande, yo siendo tan joven. ¿Y por qué se casó con él? O sea, ¿por qué motivo? Porque dice que no estaba embarazada y eso sí, no fue el motivo. Sí, o sí fue embarazada. Sí, yo me casé porque estaba embarazada ya de 7 meses. Ah, entonces sí fue motivo porque estaba embarazada. Sí, había mi tía Encarna. Había mi tita que ella me decía que no me case. Que ellos me apoyaban para que yo me vaya donde él. Ella tenía un hijito en Estados Unidos. Ella decía que no me case, que me vaya mejor es allá. ¿Y por qué no aceptó esa oferta? Porque a mí, como era tan joven, no sabía qué hacer. Dios mío, decía, me voy y mi hijo, que será de mí, de mi hijo. Entonces, preferible yo acepte es casar. O sea, no se puede por la incertidumbre. Sí. Saber el peligro que corría. Sí, yo decía, doy a luz allá y mi hijo y yo. ¿Cómo mantenerse? Y prefirió casarse aquí y mantenerse con su marido. Sí. Fue mucho mejor. Entonces... usted me dice que su padre reaccionó de manera muy mala, ¿no es cierto? Sí. ¿Usted cómo era la actitud de su padre? ¿Me puede hablar un poquito de eso? Mi papi era muy... sabía tomar mucho. Él tomaba mucho. Y mi hermana, la mayor de mí, le avisa a una... yo estaba arriba en el cuarto y le avisa a ella. Uy, ahí sí se puso furioso. ¿Y cuando se enteró estaba borracho? Sí. Entonces debe haber sido peor. Peor. Yo tuve que salirme por la puerta de atrás y pasarme, como había una zanja por ahí, me pasé donde mi tía Hortensia. ¿Su papá les pegaba a ustedes? Sí. Mucho. Bastante. Mucho más. Mi mamacita, ella también le pegaba mucho a mi mamacita. Y a nosotros, por defenderle a mi mamacita, que no le pegue. Ahí él nos agredía a nosotros también. ¿Y pero eso era borracho únicamente o cuando también estaba en juicio? Y cuando estaba en juicio también era un grosero. ¿Pero no les pegaba? No. O sea, nos hablaba así. Sí. Solo era, se mantenía grosero, pero nunca les tocaba cuando estaba en juicio. No. Pero de ahí era mayormente la agresión cuando estaba borracho. Sí. Ahí sí teníamos que agarrar la comidita, las cobijitas y irnos a un pocherito donde nos daban posada. Ah, o sea que ustedes se iban cuando estaba en ese estado. Sí, teníamos que correr porque le pegaba mucho a mi mamacita. Y para nosotros evitar todo eso, nos íbamos a dormir adentro en el potrero. ¿Pero le dejaban a su mamá ahí o no, también se la llevaba? Claro, le llevábamos a mi mami porque si no, decía que él le quería acabar con mi mami. Era muy, muy grosero. ¿Y qué decía su madre respecto a toda esa violencia? Mi mamacita a veces, o sea, en partes yo digo que ella también tenía la culpa porque cuando recién nosotros teníamos ya un poquito de uso de razón, ella también andaba tomando con mi papi. Ah, o sea que ambos eran más o menos así. Ambos eran así. Ya después, que ya nosotros ya estábamos ya más grandecitos, ya mi mamá ya dejó pues ya un poco la tomación, porque ya veía que estaba haciendo mal. andando a tomar así con mi papá. Y prefirió mejor dedicarse a sus hijos. Ya se dedicó a nosotros, pero chuta, ya sufrimos bastante. Bastante, bastante. ¿Y desde pequeños, cuando ustedes eran pequeños, ya había ese tipo de agresión de parte del padre? Sí. Sí, porque él siempre ha tomado, ahora que ya está ya con sus años, ha dejado la tomación, pero así es el destino, sería, ¿no? Y usted dice que era bastante agresivo. ¿Hubo algún caso en el que pasó algo muy, muy grave por esa agresión? ¿O siempre se mantuvo así? Era así por lo que tomaba. Nunca le dice que le pegaba bastante a su mamá y nunca le lastimó así de gravedad, nada de eso. ¿Algo grave no pasó? Sí, me acuerdo una vez que a sí mismo le dio un trompón a la pobre y le acabó el ojo, pues. Ah, ¿le quitó el ojo? Sí. ¿Y qué, perdió la vista o solo lastimó? Perdió porque justo yo me acuerdo que estaba yo ahí y le dio un trompón y ella también estaba chumada. Ah, entonces ambos estaban ebrios. Ambos, y por no dejarle que salga a seguir tomando, se pone en la puerta y le dio un trompón y ahí le rompió el ojo y como estaba chumada, nosotros no podíamos hacer nada porque era de noche. Pero eso es algo grave, ¿no le hicieron algo? ¿Su mamá no tomó acciones contra él? Y al otro día vino mi tía Encarna, ella dijo que había que hacerle algo a mi papá, pero en esa parte mi mamá nunca dejó que le hagan nada, ni nada. Sí, ella ya se puso bien, seguía con los golpes, seguía la misma rutina. O sea que su mamá nunca pensó en hacer algo con respecto a la violencia. Ella no. Solo la aceptaba y más. Sí. Ya, como le decía, usted ya desecha los golpes a la habladuría, pero en partes yo también me tuve el fracaso también porque tuve mi enamorado y él me decía que para la vida que yo llevo ahí en la casa, que preferible me vaya con él. Y en parte sí, digo, ellos también sí tuvieron un poco de culpa porque era fatal lo que uno se vivía ahí. No se podía ni comer, porque ya venía mi papá chumado, gritando desde la calle, entonces teníamos que coger la olla de comida y ir a comer en el pochero. A veces había la escuela ahí al frente, don Mesías, él nos daba un grado para que ahí acabemos de merendar, que ahí hagamos de dormir hasta que mi papá se ponga así. O sea que los vecinos también eran conscientes de que su papá era así, agresivo, les golpeaba y todo eso. Sí. Sí, ellos veían. Ellos oían porque ella bajaba chumado ya desde la calle, ya insultado. Nosotros ya le oíamos y teníamos que correr con mi mamacita porque si no, por defenderle a ella, a nosotros también nos pegaba. ¿Y cómo era el lugar donde vivían? O sea, usted dice que tenía tierras, ¿no es cierto? ¿Eran junto a su casa o eran en otro lado? En los terrenos que teníamos abajo en Yachil. Yachil. ¿Y qué era? ¿Una zona aislada del pueblo o qué? Sí, es un barrio que tenía mi mamacita un terreno. ¿Y solo esos terrenos nomás tenían o tenían más? No, sí tenía, mi mamacita tenía otras herencias más. Justo es donde yo tengo mi casita, tiene mi otra hermana también. Y con respecto, porque Pinta es un pueblito medio urbano, ¿no es cierto? Sí. Entonces dentro del urbano era la escuela y todo eso. ¿Ustedes vivían en la parte urbana o vivían en las partes que eran de terrenos? No, nosotros vivíamos al frente de la escuela. Teníamos ahí nuestra casita. ¿De la escuela Cristóbal Colón? Sí. Ah, en esa casa, ahí es donde ustedes vivían. Ahí vivíamos nosotros. Y entonces de ahí todos los vecinos de ustedes conocían sobre la actitud de sus padres y todo eso. Sí, justo más abajito vivía mi abuelita. ¿Y nunca tuvo problemas su papá así con las autoridades o con los vecinos por ese tipo, porque sabían de ese tipo de agresión? Porque lo más era, vivía más arribita mi tía y otra vecina más, no, O sea, no había muchos no, no, vecinos. no, no. Y al lado era un terreno, después ya hicieron de construir las casas. Entonces nunca hubo nada, ni policías, ni nada de eso. ¿Y No, por qué no, no llamaron a la policía? porque mi mamita decía que no. Su mamá se negaba. Sí. ¿Y Esa es. según ella, por qué? ¿Por qué era el marido? Y aceptaba lo que él hacía. Sí, No ella había se. problema. No, no. Hasta, como digo, hasta ahora que están mayorcitos ya. Él también es un poco imponente, agresivo. Eso le digo que no deja de ser desde cuando él era joven, así. ¿Y nunca ha cambiado? No. Siempre se ha mantenido Bueno, así. ahora que ya está mayor, ha dejado ya la tomación, pero eso de ser así imponente, agresivo, es hasta ahora. Siempre ha sido así. Sí, yo por eso a veces tengo un poco de roces con mi papi, porque a mí ya no me gusta que me trate como nos trataba más antes. Claro, o sea, son tiempos distintos ya. Sí, ya no, como le he dicho, papi. Más antes nos pegaría, nos trataría groseramente. Pero ahora ya no. ¿Y usted le guarda cierto rencor a su papá, a su mamá, por esas cosas que ha experimentado de pequeña? Sí, un poco de resentimiento. Porque ellos no debían ser así. Ellos debían ser unos buenos padres, conscientes. Como uno se les. Yo mismo yo he trabajado mucho para que ellos tengan un terrenito en la comuna. En la comuna 4 de octubre, yo trabajé bastantísimo ahí y ellos no fueron conscientes. Yo más me iba a las mingas, a las tareas, para que mi papá no se vaya, porque allá tomaban bastante a las mingas que se iban. Yo me iba en vez de él para que él no se vaya a trabajar. Y ahí me pasaban media raya, pero no importaba porque yo. En otra minga que me iba ya completaba y era una raya que tenía que yo sacar. ¿Y en esas mingas a las que usted iba eran solo hombres o también había mujeres? No, había unas mayorcitas, no mayorcitas, sino unas señoras que me querían, si habían hombres, mujeres. Yo más me unía a las mayorcitas que me decían, venga para acá, Rosita. Yo como era pequeña, ellas. Me ponían en el medio de ellas y me ayudaban a trabajar. ¿Y sus hermanas no iban con usted a la minga? No. ¿Por qué razón? Porque a mi primera hermana no le gustaba. No le gustaba. Ella se quedaba en la casa, haciendo la casa. Y mi otra hermana era pequeña y mi otro hermano tampoco. No, a él no le gustaba. A ¿Y él no le había gustaba. alguna consecuencia de no irse a la minga? O sea, teníamos que pagar la multa. Aquí era una multa elevada. Sí. Entonces, ¿para qué? Y más que todo, ya con el tiempo decían, había una señorita Ángela Altuna. Ella decía que tenían que ir a las mingas, que tienen que estar ahí, porque con el tiempo esas era un solo, o sea, un solo terreno era todito. Y ella decía que algún rato eso se va a lotizar y los que no van a las mingas lamentablemente no les van a dar el terreno que corresponde. Entonces, en vista de eso yo trabajé y bendito sea Dios, ya cuando yo me casé, porque la señorita Ángela Altuna, don Donato Maldonado, habían don Ricardo García, habían bastantes señoras que decían que no me case. Porque como yo he trabajado más desde niña en la comuna, entonces ellos me van a dar a mí el terreno. Pero lamentablemente yo ya me casé y yo ya no Ya voy. perdió esa Perdí, oportunidad. perdí, perdí. Entonces eso es. Y trabajaba mucho y chus, era bien fuerte, fuerte el trabajo. Ya. Y Entonces usted no terminó el colegio, ¿verdad? No terminó. Y su única forma de subsistir ha sido trabajando en el terreno que ha tenido, o aparte de eso ha tenido otras formas de laborales. Yo desde, o sea, yo me casé y a los 25 años de casada, lamentablemente me dejó mi esposo y yo desde ahí he trabajado. ¿Cómo fue su vida como casada? Cuando ya se había casado, ya había formalizado la relación. Bueno, al principio bastante fuerte. ¿Por qué razón? Porque mi esposo no trabajaba. Él no tenía nada, él era solo bachiller. Y no encontraba trabajo. Y después ya se fue a trabajar de controlador. O sea, ¿su esposo también no era acabado el colegio? Sí, él sí se graduó, él sí era bachiller. Él sí era bachiller. Sí. Pero no tenía ningún trabajo, no había intentado acceder a la educación superior, nada de eso. No, porque ya se casó, entonces el papá también ya no le podía apoyar. Pues ya, como le decía, que tiene que trabajar para mantenerme a mí y mantenerle a mi hijito. Y ya, y dijo que había conseguido trabajo de controlador. Sí, trabajaba de controlador. Y trabajaba así. Y después ya teníamos una vacunita que nos dieron cuando nos casamos. Le vendimos, fiamos un poquito de plata y se sacó la licencia profesional. Ya con la licencia profesional conseguí un trabajo en una volqueta. Ahí trabajaba. Yo también trabajaba cuidando los gallos del señor, de don Enrique Lara. Pero era un poco grosero porque él también le gustaba tomar, le gustaban los toros, se iba a los rodeos, venía chumado. ¿Qué diré de mi matrimonio? No era tan feliz. Y usted dijo que le habían echado de la casa cuando sus padres se habían enterrado, ¿no es cierto? Sí. ¿Y dónde se fue a vivir usted? Donde mi tía. ¿Su tía Hortensia? Sí, donde mi tía Hortensia me fui. ¿Y eso era muy lejos o más o menos dónde? No, y al ladito. Ah, o sea, vivía casi al lado. Me pasaba por la zanja. Ya cuando mi papá se iba, yo me iba a darles haciendo a mi mamacita, a darle arreglando, a darle haciendo cualquier cosa en la casa. Ya le oía que, como teníamos una camioneta, ya le oía que llegaba la camioneta, tenía que correr donde mi tía. Ah, o sea que usted, a pesar de que le habían echado, seguía yéndose a la casa. Ayudarle a mi mami. Como su mamá no le... No, ella en esa parte no. Yo, pero ya, yo ya que llegaba, entonces yo tenía que correrme, porque él sí no admitió en que yo había fracasado. ¿Y cómo reaccionaron sus hermanas respecto a lo que se casó? Ah, mi hermana, la primera, ella sí no quería que me case. Ella lloraba mucho. Nunca le caía muy bien mi marido. Ah, nunca le agradó. No. Chuta. ¿Y sus otros hermanos? Ni esos, porque como eran pequeños. No podían opinar mucho. No. Sí, entonces, pues el primer día de casada, el segundo día, también me armé una buena tranquisa porque estaba en donde los papás es que hicieron al otro día el matrimonio. Vino un amigo y me abrazó y me dijo que me deseaba muchas felicidades. Y mi marido había visto y chute, se puso celoso y ahí mismo ya. O sea que su esposo era también bastante violento. Sí, era muy violento y celoso. Y también dijo que le gustaba tomar. Sí. Él tomaba mucho, él se iba a los rodeos. Trabajaba, claro que trabajaba de lunes a viernes ya. El viernes de tarde ya cogía su montura, sus caballos, se iba, venía los domingos tarde. Chuta. Sí. Y ya entonces se casó, ya mantuvo su vida de casada. ¿De ahí cómo continúa esa vida de casada? Él trabajaba, yo también, ya me dieron, Dios le pague a mi mamacita, me dio un terrenito. Ya vivía ahí, hice mi casita. Tenía solo un hijito, ya después le tuve a mi otro guagua. Tuvo otro hijo. Sí, tuve otro hijito. Y ahí ya su mamá dice que le dio una casa, ¿El como su terreno? herencia. Sí, un terrenito, yo hice la casita. En esa parte yo le pagué a mi difunto suegro, él me ayudó a hacer la casita. Ya vivía ahí. O sea que su suegro era bastante bueno con usted. Sí. Él, mi suegra, mis cuñadas. Como digo al principio que no trabajaba mi marido, ella era muy buena, ella ha trabajado siempre y venía todos los domingos a dejarnos las compras y la Entonces, ropa para mi guaguita. la familia de su marido le trató mucho mejor que su propio marido. Sí. Ellos eran más buenos que mi propio marido. ¿Y eso era por alguna razón que esa actitud de su marido? ¿No sabía usted por qué era así? Sí, ya después que ya con el tiempo había sido porque él había sabido vivir entretenido siempre. O sea, siempre ha estado distraído. Sí, entretenido. Ya después yo me enteraba de esos hechos. Había sido por eso, porque siempre ha tenido sus segundas mujeres. ¿Qué le engañaba a usted Claro, sí. durante su matrimonio? También, sí. Ah, también durante su matrimonio. Sí. Era un poquito fregado mismo, era. Ya, con el tiempo, Dios mío, ya me enteraba. Ya después, ya que me traicionaba todo, ahí me enteraba. Verle que andaba una lástima trabajando, le hice que nos endeudamos en una camioneta. Nos sacamos de la casa una camioneta, hipotecando el terrenito que mi mami me dio. Le di la camioneta, trabajaba, ni acabó de pagar y había estado entretenido con otra señora. Entonces ya más o menos por esa época usted ya le engañó. Sí. ¿Pero esa fue la única ocasión o hubo bastantes más? Unas dos. Dos ocasiones, ¿verdad? Dos ocasiones más. La primera, ¿cómo fue? La primera era que él no, ya no venía los viernes ni el sábado. Eso fue antes de la camioneta, ¿no es cierto? Sí, antes de que le compre yo la camioneta. Ya se había sabido vivir con una enamorada de él que había sido una soltería de él. ¿Ha sabido vivir? Sí, ya había sabido vivir él con una muchacha. O sea, como no iba algunos días a su casa. Sí, y se ha sabido ir a Quito, a una guachimanía que ella ha sabido cuidar. Y ahí pasaba bastantes días. Ahí pasaba el viernes, sábado, el domingo venía. Y cansado que viene a trabajar. Ah, a usted le decía que venía trabajando. Sí. Yo le decía que cómo va a trabajar si la volqueta en que él manejaba sabía estar ahí en el garage donde el jefe de él. Ah, o sea que sí, usted sí sospechaba. Sí. Ya después ya un poco ver que no aparecía, pues. ¿Y usted investigó qué hacía para En saber? esa parte tenía yo mi hermana que sabía pasar aquí, ella le dije que me ayude, pues porque yo no podía salir, porque si salía, ahí eran las tranquisas. ¿Salía cómo? O sea, si me iba hacia cualquier parte, él ya veía que no estoy en la casa y entonces ahí me agredía. O sea que a usted no le dejaba salir de la casa. No, no, no, no, no podía salir. ¿Y por qué? Porque era muy celoso. O sea, incluso casada así no le dejaba hacer nada. No, con la sombra me celaba. ¿Y usted permitía eso? Alma bendita, mi suegro decía que el marido es el. El marido tiene que. O sea, como que él es el jefe y él tiene que hacerse lo que él dice. Pero también debe haber sido miedo, porque dice que ha sabido ser bastante violento. Sí, le tenía un poco de miedo. Más por lo que venía y me agredía con mis hijos. Entonces no le dejaba hacer nada a usted. No. No, yo me iba de repente así, donde mi mamacita sabía estar ahí sentada ya. Me brindaba cualquier cosita para comer. Ya venía nomás. ¿Y Tenía ese se que. enteraba de lo que usted salía? Cuando me iba donde mi mami, sí. Pero no le decía nada. No, me dejaba que me vea. ¿Pero qué? Llegaba, se hacía cualquier cosita y estábamos desayunando. Ya venía nomás, que ya vamos a la casa. Ah, se iba a la casa de sus padres Sí. a buscarla. Sí. Y ya me venía trayendo a la casa. Porque no me podía mover. Y usted no podía trabajar en pocas. Yo tenía mis puerquitos, tenía unas puerquitas. Trabajaba ya en los terrenos que le había dado su mamá. Sí, ahí tenía yo las chancheras. Tenía dos puerquitas que me parían 12, a veces hasta 15 puerquitos les hacía ya grandecitos y les vendía. Y mi terreno también sembraba maicito, habitas. Eso también cogía, vendía. Y aparte de eso no podía hacer nada más. No podía trabajar. Así quisiera irse a trabajar en otro lado, no podía. No, si yo tenía la propuesta de la esposa de mi tío Rafico, la mamita de Laida, ella decía, mamita, vamos a trabajar en el hospital, en el Eugenio Espejo, en ropería. Y no podía. No, no podía, porque no me dejaba. ¿Y hasta cuánto duró ese tipo de control? Hasta cuando me separé. Hasta cuando te separó de él. ¿Y Sí. eso fue más o menos? Hace 11 años. ¿Y cómo fue todo eso? ¿Por qué ya terminó su relación con él? Porque me engañó. Aparte, dos veces dijo, ¿no es cierto? Sí. Eso fue después de que ya le había engañado por segunda vez. Sí. Ya esa fue la tercera. ¿Tercera? La tercera. O sea, tres veces fue en total. Sí, era muy bandido. Había sido, pues, yo decía no, no es cierto. ¿Y la Yo no voy a segunda decir. cómo fue? La segunda fue con el. Con una muchacha de Tolón. ¿De por aquí cerca de Pinta? Sí, un barrio. ¿Y que era más joven? Más joven y es que le trataba más bien. Pero igual fue como en la primera donde le decía que usted que se iba a trabajar y eso, le engañaba y eso. No, no, ahí sí venía. Ahí sí venía, pero venía enojadísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dicen como dicen que a la moza le ven con de todo. Y vienen a la casa, hasta la comida les parece mal. Entonces se ponía agresivo. De ahí sin motivo. Sí, sin motivo, sin motivo. Porque yo le cuidaba, le tenía la ropa. La comida, pero cuando andan entretenidos ahí se ponen muy feos, muy violentos. Y para ese tiempo ya tenía la camioneta, ¿no? Sí. ¿Ese era su principal sustento económico en ese tiempo? Sí. Teníamos, ¿cuántos? Dos camionetas llegamos a tener. ¿Pero a usted sí le pasaba el dinero de lo que ganaba en la camioneta o se gastaba en otro lado? Decía, salía a trabajar, sí me sabía dar, pero no me daba mucho. Lo Sí, suficiente. decía que no hay carreras, que la mayor parte pasa sentado, pero con una camioneta que nos compramos del año 78. Decía que por lo que es la camioneta vieja, que no hay carreras. Entonces yo en vez de eso le dije que no, pues que mejor es nos endeudemos. Y como estaba una lástima trabajando en los buses, así, nos endeudemos en una camioneta y que, bueno. Y Entonces, usted dijo que se había hipotecado, ¿no es cierto?, la casa para conseguir las camionetas. sí. Y a pesar de eso, él sí pagaba esos préstamos. ¿Quién era el encargado de eso? En esa parte, la que, como le dije yo, cuando nos sacamos la camioneta, las letras pagábamos de $400. ¿Y pagaban entre los dos? Cuando le faltaba, yo, como ya vendía mis puerquitos, vendía en 50, $60 cada puerquito. Entonces yo sí tenía plata en la cooperativa. Y cuando le faltaba, yo le ayudaba para avanzar a pagar las letras. Para ese tiempo ya estaba el dólar aquí en el Ecuador. Sí, sí, Ya sí, no sí, sí. vendía, ya no había sucre. No, no, no, ya era en dólares. Y dijo que había tenido un tercer engaño, ¿no es cierto? Sí. Y ahí fue cuando ya decidió separarse de él. Ya, pues ya. Ahí sí ya me tuve que separar porque lamentablemente ya había tenido hasta una hija con esa. Con la otra mujer. Sí. ¿Y cómo fue ese tercer engaño? Así igual que los otros dos. No, ahí sí ya con ese engaño sí se fue muy fuerte, porque lamentablemente salía a trabajar, ya no venía, se quedaba 2, 3 días, le decía que qué pasaba, que dónde se quedaba. Decía que no han abierto las puertas de arriba del por dónde pasar, que han puesto candados, ya no venía. Se quedaba. Se quedaba la noche y el día entero. Entonces de ahí ya fue un poco más. Más fuerte. Ya no le engañaba, ya no le mentía, sino que solo lo hacía. Sí. Y a mí me decían que, vea, señora Rosita, su esposo está andando así, está entretenido. Yo decía, no, pues no. Yo no creía, no. Era incrédula, decía, no, mi marido no ha de ser. Se verá. Y hasta que un día ya pues ya me cansé y dije, no, pues hay que ver qué es lo que pasa. Entonces ya fue demasiado tarde porque la muchacha esa ya estaba embarazada. Entonces ahí ya se enteró usted que ya. Ahí sí ya. Ya dije ya no. ¿Y cómo reaccionó? ¿Qué le dijo él? Él me decía que no, que el hijo ese no ha de ser de él. Porque lamentablemente la muchacha tenía ya un hijo ya grande en el colegio. Él decía que no, que ese hijo no es de Él le negaba. él. ¿Y usted le creyó? A veces sí le creía, pero después ya esa señorita le había dicho que no, que es hijo de él. ¿Y le había hecho problema a ustedes? Sí, tuve problemas con ella porque yo no quería separarme de mi marido porque era lo más bonito que yo tenía a pesar de todos los engaños que O sea, usted sí le quería. yo sí la he querido bastante, bastante. Entonces, él me decía que no es hija de él. Y hasta una vez le dije que si es que es de él. Ya, que hay que pasarle el mensual a la muchacha esa. O sea, hasta cierto punto usted sí estaba de acuerdo con eso. Ya, pues dije, Dios mío, hay que hacerse el dolor. Pero, ¿y qué Pero fue lo que le llevó a usted a separarse de él? la forma en que ya después me trataba. ¿Qué cambió bastante? Sí, ya después sí ya se puso agresivo. Andaba tomando con ella en la camioneta, ella marcada la guagua esa tiernita, andaban. Ya no tenían vergüenza. Entonces directamente ya era como que otra relación que tenía. Sí, entonces yo ya decidí hacerme un lado. Y se separó. Sí, yo me separé. Me quedé con mis dos hijitos porque el primero ya se me casó. Ah, ¿sus hijos ya eran grandes para ese tiempo? Sí, el primero ya se casó, él ya tenía la mujer, tenía mi nietito también. Mi guaguita tenía 6 añitos. ¿Tuvo otra hija? Sí, mi hijita. Y Ella ella tenía. era pequeña. Sí, ella se quedó de 6 añitos. Y para ese tiempo ya se había separado definitivamente de su Sí, marido. ya ¿Usted se divorció? definitivamente. Aún no me divorcio. No se divorcia todavía. No. ¿Por qué? Porque lamentablemente me dijeron $400 para divorciar. El proceso. Sí. y no es algo que usted tiene acceso ahorita. No, no, yo no tengo, como he dicho, yo no tengo apuro en separarme, porque los papeles que yo tengo que hacer, hago en, pues, esto, por donación. Un terrenito que me dio mi mamacita en la comuna, nos dio a todos mis hermanos, nos dio un terrenito. Entonces las escrituras, hablamos con la doctora e hicimos las escrituras por donación, que me pertenece solo a mí. Ah, entonces técnicamente su marido ya no le puede dar nada. No, no, no, no, él no tiene nada, pero oí, ¿no?, que él ha dicho que siga nomás haciendo los papeles, que él, como no está separado, él tiene todo el derecho de... Ah, o sea, él está confiado en que va a recibir algo de sus herencias. Eso. Pero no ha de saber que hicimos las escrituras por donación. Entonces está confiada en que no va a recibir nada de su parte. No, no, yo, ese terrenito es mío y para Diosito lindo que no me pase nada, para darles un pedacito a mis hijos. ¿Y cómo reaccionó él cuando le dijo que quería separarse? Me dijo que, yo le dije, para separarnos mutuamente. Tanto que ponga la mitad de él y que yo ponga la mitad. Pero él me dijo que no. Para el proceso de divorcio, ¿no? Sí. Ah, entonces usted le dijo que para poner entre ambos para pagar el juicio. Sí, me dijo que él no tenía ningún apuro. Y si yo tenía algún apuro, que haga yo el que gaste. Que yo gaste. Pero yo, como no tengo ningún apuro, ahí sigo casada. Y eso fue hace 11 años, ¿no? Hace 11 años, jovencito. ¿Y hasta ahorita no ha pensado en llevar a cabo ese proceso? Porque ahorita que estoy más antes trabajaba con mi hermana. Hace 3 años trabajaba con mi hermana. Y no he pensado separarme. Y ahorita que estoy trabajando, no me alcanza para pagar. Y más que todo, como estoy haciendo los papeles en... por donación, entonces no necesito. Si es que algún rato él viene y me dice, hagamos de mutuo acuerdo, me separaré. Y si no, pues ahí sigo. Entonces no hay preocupación ni necesidad. No, para no, jovencito, porque no tengo apuro en separarme. Y si él quiere casarse, que me siga el juicio y nos separamos. ¿Y qué pasó después de que se separaron? ¿Qué hizo él con su vida? Él, como tiene la licencia de chofer, ahorita trabaja con unos señores en el gas. Ahí trabaja. O sea que él se separó, pero ¿de ahí qué hizo él? Justo cuando se separaron. Se fue a vivir con otra señora. No, a vivir. Él, como dice, que nunca debe vivir con esa señora porque no le quiere. O sea que a veces que conversamos así, yo de ley tengo que conversar por mi hija. Porque ella, como es menor de edad, entonces le paso un mensual. ¿A usted sí le siguió el juicio de alimentos ese para que les pase la pensión? Claro, jovencito. Si no, ¿de dónde? Porque cuando yo me separé, me quedé con mi hijo, que él estaba en universidad. No tenía para darle, entonces él vivía tranquilo, se fue 6 meses, no, que ya me va a dar, que ya me ha de dar, entonces en ver en eso, que, y él ya trabajaba en un camión del gas, y nunca dijo, bueno, no ha de tener para mi hija, porque mi hija se quedó en escuela, yo tuve que seguirle el juicio de alimentos para mi hija. O sea que al inicio no le depositaba nada, no le daba nada de lo que ganaba. No, no, no, no, no. Él vivía tranquilo. Entonces, de ahí dije, no, pues, yo también necesito. Y de ahí le siguió el juicio. Le seguí el juicio de alimentos. Esa fue lo que más, cuando nos fuimos al juzgado, ya para firmar los papeles, todo, ahí dijo que eso era lo más grave que yo le había hecho en seguirle el juicio de alimentos para mi hija. Lo más ofensivo. Y que nunca me iba a perdonar el haberle seguido el juicio de alimentos. O sea, le tuvo rencor en pocas. Sí. Y ahí justo con la doctora Paulina, y había dicho que cuánto le cuesta el divorcio, porque en esa semana él se divorciaba de mí. Ah, o sea que él sí estaba dispuesto ya a divorciarse. Sí, justo, justo. Y me vino y me dijo la doctora Paulina, me dijo, señora Rosita, a la próxima semana usted está separada. Y habló don Pedro conmigo para que le haga el divorcio. Pero no pasó nada. Yo estaba esperando, pues, para firmar el divorcio. Como aquí nomás, aquí en Pinto nomás vive la doctora, le digo, doctorita, ¿y hasta cuándo? Me dijo que ya me iba, ya pasó el tiempo y yo me fui donde la doctora, le digo, doctorita, ¿y qué fue los papeles? Porque ya a la siguiente semana él ya se separaba de mí. Pero lamentablemente no. Ya, ahora sí, continúe. Entonces yo me fui donde, o sea, nos topamos con la doctora Paulina en la calle. Y le digo, doctorita, le digo, ¿qué pasó? Le digo, ¿hasta cuándo espero los papeles porque para el divorcio? Porque como usted ya ese rato habló con él. Otra señora Rosita me dijo. Don Pedro es solo boca porque dijo que ya me iba a venir a dejar y no viene a dejar. Esperará nomás hasta cuando él tenga tiempo para que se divorcie. Eso me dijo la doctora. Y ya, como digo, llevamos 11 años. Y nada. Y nada que ver. Una ocasión que así nos topamos, le dije, hagamos un mutuo acuerdo. Entonces ahí nos llega solamente $300. Y me dijo que no. Que no tenía plata y si yo necesitaba separarme, que le hagan nomás todo. Yo dije que no. ¿Yo por qué? Si yo no tengo apuro alguno en separar. Entonces ahí es donde ya llegaron a ese punto y nadie ha dicho nada. No. No. Y él así, cuando tiene tiempo, viene, le lleva a mi hija. Como es muy un hombre, muy trabajador, no tiene mucho tiempo para darle a mi muñeca. Y con respecto a eso, ¿usted le siguió algún otro juicio, aparte del de alimentos, algo más, o solo se separaron y ya? No, yo no le he seguido ningún juicio, nos separamos así. Él se fue de la casa, yo me quedé en la casa con mis dos hijitos, y ahí vivo con los dos. ¿Y a usted, porque dijo que era bastante agresivo, ¿no es cierto? Sí. ¿Usted sufrió algún tipo de violencia intrafamiliar, sus hijos? Mis hijos no, porque no, ellos no se han metido. A mí una vez sí me dio un golpe en el ojo y me provocó el pterigio, que tuve que hacerme operar. O sea, también fue algo grave. Sí. ¿Pero le golpeó igual estando ebrio o sobrio? Ebrio. ¿Él era bastante alcohólico? Cuando salía a los toros. Llegué entre semana, no. Él para trabajar sí era responsable de lunes a viernes. Sábado y domingo ahí se plegaba. Porque ya eran los toros, que se van los rodeos. Entonces ya siempre en los toros, ahí los, siempre las borracheras. Claro, por lo general saben emborracharse ahí. Eso sí, es una borrachera segura. ¿Y aparte de eso, no, de ahí no le ha golpeado más? No. ¿Ningún conflicto, nada de eso? No. En lo que tuve yo un conflicto, sí es cuando justo me llama el mismo que está por arriba, por San Alfonso, me llama por teléfono y me dice que suba para bajar con la camioneta porque está chumado. Yo también, confiada, me fui, cogí una camioneta, me fui, le dejé a mi hijita con mi hermana, me fui a verle. Justo llego, como quien se va a Santo Domingo de Patichuamba, había estado ahí la camioneta, le digo al señor que me fui con la carrera, le digo, espérenme un ratito. Ahí nomás está mi carro, me bajo y me encuentro ahí con esa mujer que ahora vive. Entramos bien borrachos y marcada ella a la hija, pues, porque ya había dado a luz. Ahí me bajé yo de la camioneta, imprudencia mía también, y le digo, ¿qué hace? ¿Qué hace en la camioneta? ¿Qué hace esa mujer ahí? Que ella se ha subido y como estaba ella también borracha, yo le di dos chirlas. Le dije, que ¿por qué hace esas cosas? ¿Que para qué me llama? Para verle a esta en mi camioneta. Ahí me di la vuelta yo por la otra puerta y le dije, bájese. Este es mi carro. A mí me ha costado mi carro. Está hasta hipotecado mi terreno por esta camioneta. Y como estaba borracha, se bajó. Me ha puesto a la hija en el suelo y por atrás me coge y me coge del pelo. Yo el pelo tenía largo. Ay, yo también regresé y le di a la, como estaba chumada, se cae. Y yo también, ya pues me subo a la camioneta, quise subir a la camioneta. Y él se ha bajado, yo no me he dado cuenta que se ha bajado mi marido y me coge pues contra el cajón. Ahí la Rocota me pegó pues. Porque él ya me cogió y ya no me pude defender. Ahí yo, y antes me avancé a soltar, ahí sí cogí una piedra. Ahí le dije, tópeme, le dije, tópeme otra vez. Le zampo la piedra en la cara. O sea, entre los dos le quisieron pegar. Le zampo la piedra en la cara, le dije. De ahí le avancé a quitar la llave de la camioneta. Tuve un juicio con él. Y ahí sí, ya no pude más. Y ahí sí lo bajé y le vi al patrullero. Ahí antes, viéndome con la piedra, ya se retiraron. Y esa hija ahí en la acequia le había puesto. Tirada a un lado. Ahí en la acequia, y bajaba la acequia por ahí y le había puesto a la hija. Y ni por enterada. Y como estaban borrachos, yo con la piedra agarrada, la piedra antes del joven que me hizo la carrera me esperaba. Agarrada la piedra me iba y dije, si me topan yo les, a cualquiera de los dos. Entonces ahí ya me pude avanzar a subir a la camioneta y me bajé. Pero para eso ya mi camioneta yo ya le dejé con seguro. Ya le había quitado la llave. De ahí vino con el patrullero, ¿no? Y sí, ya vine acá la... Ando el patrullero ahí, hablé con los policías, me dijeron que vamos a ver. Y me dieron bajando, pero para eso ya no había. Y ahí ya estábamos bajando y al frente les vemos que han estado tomando. Ah, se fueron a seguir tomando. Los dos. Y ahí le digo al patrullero, al policía le digo, vea, señor, ahí está. ¿Y cuál es la que le pegó? Le digo, verá, chévele a él. Esa es mi pregunta. Chévele. ¿Por qué él es el culpable? Y le llevaron a que el puente 8, pues. Ella le llevaron detenido. ¿Le llevaron preso? Sí. ¿Y de ahí qué le pasa? Y justo era un 6 de diciembre. Y ahí yo ya me fui a mi casa porque estaba, me dolía porque el pelo más. De lo que le había agarrado. De lo que me cogió la señora esa. Pero antes en la cara no, yo lo que hacía es taparme mi cara. Para que no le golpee. Sí. Y el otro día yo tenía que irme a hacer la demanda. ¿Para que le metan preso? Para que le metan preso a él. Pero uno no. Inconsciente, no se piensa. Decía, Dios mío, quizás ya con eso él ya se calme, pues ya no. Cambie. Pero no. No le hice que le pongan ni un día. Ese mismo rato le mandaron. O sea, al final no le puso nada. No. Entonces ahí ya el peor se dañó. O sea, fue peor. Uf, peor. Él se puso ya de enemigo. Yo la camioneta le puse acá donde un tío mío. No le di la camioneta enseguida. Andaba ahí que ya va a componerse, que le dé la llave, que tiene que trabajar. Y justo ya acabamos de pagar ya de la camioneta. Porque nos endeudamos para 4 años. Pagábamos y acabamos de pagar. Ya no tenía que pagar y decía que él tiene que pagar. Y lo único que él tenía que pagar es para irse a pasear con esa mujer. Entonces, no, le dije que no le daba la llave. Y ahí, no sé, pues, como dicen, ya me convenció y le di la llave. Ah, o sea, que al final sí le dio. Ya le di la llave, le di, porque me dijo que ya él iba a cambiar, que ya iba a dejar de todo por la hija. Por la hija él iba a hacer todo. Y le di la llave cuando llamas. Yo que estaba en la casa, me llama por teléfono. Señora Rosita, ¿por qué hace eso? ¿Por qué le da la llave a su marido? Ya subieron al Carmen con la moza. Otra vez. Ay, muy, muy triste. Dije, Dios mío, ya. Tonta, me dejé convencer. Y ella le dije que ya no vino esa noche. Vino el otro día. Le dije que qué pasaba, que dónde estaba lo que él había dicho. Lo que él había dicho, que por la hija iba a cambiar, iba a hacer otra cosa. Que dónde había amanecido, para eso ya me avisaron que había estado arriba con esa mujer. Pero dije que no, que si no se podía venir. Dijo que no, que se ha ido con la carrera, que ya solamente le ha hecho la carrera y que se ha quedado viendo los gallos. Dije que bueno, que ya que se ha sido carrera, bueno, ya venga. Cámbiese, báñese para que vaya a trabajar. Y salí a trabajar, de ahí sí ha vuelto a borracha. Otra vez borracho, que los toros, que esto y que el otro. Hasta que un bendito día sí ya me llamaron, estaba justo paloneando mi maíz en mi casa, cargada la guagua y paloneando. Me llama, me dice, señora Rosita, venga, dice, su marido está bien chumado en Valencia. Está con la moza y está en el camino. Le digo, estoy trabajando. Venga, dice, venga. Están bien chumados, vaya. Están al filito de una zanja, vayan a irse para adentro. Venga, lleve el carro y déjenles botando a ellos. Le llamo a una parienta. Le digo, hazme la carrera, le digo. Me voy a verles que están en la Valencia. ya viene a la casa, cojo la guagua y nos vamos. Y justo han estado ahí. Ahí sí le quité la llave, traje mi camioneta, les dejé botando allá y les... Ya no le di la llave. Ahí sí le dije, hasta aquí llegamos. Entonces esa no fue la última. Ya. Ya no hay más. Ya, basta. Basta, basta, basta. Aquí la camioneta sale vendida. Debemos 2.500 al segundo de la camioneta. Si vendimos la camioneta, pagamos al segundo y lo demás nos repartimos. Y se acabó. Porque el carro algún rato no va a ser... Del carro, cuando se vaya para adentro al abismo, debe coger un sucre. Lo que es así vendiéndole, siquiera para abrir el carro. Y le vendimos, mijo. Le vendimos la camioneta, nos pagamos. Ahí también fue muy, muy malo, malo, porque nos prestaron los 2.500. Vino la mujer, nos siguió un juicio, nos cobró los intereses. De los 2.500 nos cobró 5.500. ¿Un juicio por...? Por lo que no le pagábamos. Eso con el doctor. ¿Cuántos años? Fueron 4 años que nos prestaron 2.500. Nos cobraron 5.500. Aparte de eso. Sí. Entonces, como era plata de, como decía la, era mi cuñada. Ella decía, ese no es dinero del segundo. Ese es mi dinero. Y mi dinero, si ha salido, tiene que tener ganancias. Y cuando ella nos prestó, dijo que ya no nos iba a cobrar un sucre de intereses. Pero al final sí le terminó cobrando. Pero, no sé. Ese rato dijo que no, que cuando nos prestó. Y después vino y dijo que no, que ya había hablado con el abogado. El abogado le va a sacar cuánto tiene que cobrar. Y ahí como estaba aquí, y ella estaba trabajaba en España. Pues. Y dijo que no, que tenía solo ese mes, que le paguemos. Era tiempo que estaba con esto, que ya... No, yo mismo le dije que se vende la camioneta y se paga todo, entonces... Se pagó eso y nos repartimos lo que sobró. Hasta ahí fue. ¿Y de ahí ya se separó? Sí. Ahí sí ya, fue lo definitivo. Y aún así, ya nos partimos la plata. Todo él cogió, se fue donde la hermana... A encargarle, porque yo podía gastar. Entonces le dije que ella, pues que vaya nomás. Que ahí están las cosas de él, que se lleve todo, todo, todo. Que yo no quería nada. Se fue. Al mes que se fue, vuelta a vuelta. Llorando. Llorando. Que no puede vivir sin mí, que no puede vivir sin la guagua, que la guagua, que le extraña mucho a la guagua, que no es por Dios, que le perdone, que ahora sí, que ya. Dije que no, que este ya no se puede vivir así. Que vaya nomás, que yo ya estaba ya, a pesar que yo sufrí mucho, mucho, mucho, mucho. Quise hasta acabar con mi vida, con la vida de mi hija, porque era bien duro, duro, duro. ¿Y de sus otros hijos también? El David, él no, él le lleva a tener mucho odio al papá. Rencor, bastante. No, hasta ahora no le puede ni ver. Él le ve y y se pasa. Él sí no le disculpa lo que el papá le hizo. O sea, ¿él sí era consciente de todo lo que usted le hizo? ¿De que todo lo que le hizo a usted? Es que él, como vivía conmigo, él veía los maltratos, veía lo que venía así de vez en cuando, salía, no venía. Entonces él vivió también. Entonces, no, él sí no le disculpa, papá. Siempre le tener un rencor. Sí, como él mismo le una vez le dijo, usted es mi papá. Pero el día en que le hizo eso a mi mamá, usted está bien muerto y bien enterrado para mí. El cariño, porque le fue a dar plata. El cariño no se compra. El cariño se gana, le dijo. Así que guárdese su plata y ya sabe lo que yo pienso de usted. Desde ahí ya no... No se acerca. No. Ni más que todo, yo como... Por lo que él me agredió con la mujer esa, yo saqué la boleta de auxilio. Ah, sí le sacó. Sí. Yo tuve que sacar eso porque... dije, de repente me cojan otra vez y... yo, entonces él ya no podía acercarse a mi casa. O sea que él ya desde ese momento ya estaba fuera. Sí, ya no podía venir a mi casa. Entonces él vino justo al mes, sabiendo que yo tengo la boleta de auxilio. Dije, vaya, sí, yo tengo esto y yo llamo a la policía y le gano a meterse en problemas. Dijo que no, que él venía a pedir perdón. Quería hablar con mi hijo, hablar conmigo y con mi hija. Mi muñeca aquella que era de 6 añitos, a pesar que era ella, le quería mucho al papá. ¿Así le quería? Oye, y ahí era la vida del papá. Y le dije que no, que vaya nomás. Y ella dice, no, déjeme entrar a mi casa. Entre, dije, entre. Si es su casa, entre. A ver, ¿qué quiere? Le perdone, que ya él va a ser otro, que ya va a cambiar. Y lloraba. Chuta, decía, Dios mío. Y mi hijita también lloraba, verle al papá. Le digo, verá. Si usted va a cambiar, a pesar de todo lo que ha pasado, va a ser otro. Se fue llevando como $2,500 de lo que nos partimos de la camioneta. ¿De lo que vendieron? Sí. Le digo, verá, vamos a comenzar de nuevo, ¿ya? ¿Dónde está su plata? ¿Sabe que ya no tengo? Le digo, ¿qué hizo? En un mes se acabó $2,500. La Manuela tiene 500 y lo demás no sé qué hice. No se acuerda de lo que ha gastado la plata. Le digo, ¿qué le pasa a usted? ¿Y? ¿Y ahora qué va a hacer? Yo sí pensaba. Decía, Dios mío, yo tengo mi plata, los 2,500 guardaditos. Y con los 2,500 de él, son 5,000. Yo le decía pensando en que iba a cambiar, iba a ser otro, para endeudarnos en otra camioneta. O sea, usted sí consideró... El arrepentimiento bueno. Yo le dije que no. Si él no sabe ni qué es lo que ha hecho la plata de él, peor va a saber lo que está hablando. Claro, porque ahorita dice una cosa y después... Así que mejor es... Mira, nada ha pasado ni nada. Por donde entró, vaya. Y si algún rato usted encuentra trabajo, mejor es pasarle a su hija. Mi hijo, como ya era mayor de edad, entonces él no tenía por qué darle, y a pesar que estaba estudiando. Porque la doctora Paulina dijo que para que le pase a mi hijo, yo tenía que seguirle un juicio. Otro juicio aparte. Sí, porque él es ya mayor de edad. Pero me dijo que no. Que no quería un sucre del papá. Entonces ella se fue. Y ya, desde ahí se había ido a vivir con los papás. Ahí desde que vivía. Y ella se encontraba un trabajo, repartía en un camión, es que andaba repartiendo el gas, después ya le han dado un trabajo en la planta, ahí en la planta del gas. Ahí trabaja pues, porque hasta el domingo que vino a llevar la mijita, dijo que a mí no está trabajando. ¿Y usted desde que se ha separado con él, ha hablado, se ha topado con él? Yo evito mucho, mucho conversar con él. No me gusta. Porque, como dicen, donde hubo fuego, sentizas que... ¿Lo siente como que pueda...? No, me sabe hacer feo. Me hace feo. Un resentimiento. Sí. Y no. Cuando le lleva a mi hijita, cuando tiene tiempo, viene, le lleva un ratito... Y ella le vine a dejar. Pero yo evito no. Cuando tengo que decirle alguna cosa de mi hija, ahí pedirle, porque es papá, porque con la pensión que pasa no me alcanza. Entonces, ahí trato de hablar con ella y no. Pero siempre el mínimo, el contacto. Sí. No, es que es una persona ya ajena. Y como ya lamentablemente la mayor parte pasa con esa mujer, entonces, ¿qué haría yo? Claro, o sea, sería incómodo para los dos. Sí. Eso, y de... No, para... Como dicen, algún rato, cuando él esté más viejo, como no está separada, algún rato puede regresar conmigo. Pero yo sí he dicho, ya no. ¿Para qué si cuando mi hijita que estaba pequeña necesitaba de mucho cariño? Y ahorita que ya está señorita, ella ya se da cuenta. Se da cuenta del cariño que le da porque le llama, bueno, ahorita que le está llamando, pasando un día. Y ahí a veces le llama a los 2 meses. O sea que no hay mucho contacto. No. Es que dice que ha estado enfermo, que se le ha mojado el teléfono, que no le ha podido llamar. O sea, las excusas que tiene. Igual que cuando estaba casado con usted. Sí. Uy, no. Entonces por eso yo también le digo, mamita, ya. Usted sabe muy bien cómo es el cariño de su papi hacia usted. Entonces, no le coja de nuevo. Sí. ¿Y su primer hijo? Mi primer hijito se casó a los 19 años. ¿Y él no tiene algún buen recuerdo del papá? ¿Sabía cómo estas cosas? Cuando él se casó... Y había estado ya entretenido ya. Pero él también le había hablado que... ¿Por qué? Y no le había hecho caso. Entonces dijo, una vez bajó con mi nuera. Y lo único que me dijeron es, mamá, usted ha de ver. Usted tiene que ver lo mejor para usted y para mis hermanos. Están con usted. ¿Para ese tiempo él ya no vivía con ustedes? Ya no, ya se casó y se fue. Se fueron a vivir en una casa de arriendo. Después ya como pataleábamos mucho y no tenían ellos también para el arriendo, entonces vinieron a vivir conmigo. Bajaron a vivir conmigo. Vivieron casi 2 años en mi casa. ¿Y ellos veían la relación que tenía usted con su marido? Sí. ¿Y no dijeron nada? No. ¿Se mantenían Porque al margen? sí, como ellos mismos decían, que yo tengo que ver, yo tengo que solucionar, porque son mis problemas. Entonces ellos no se metían. Sea, era su decisión al final. Sí. Ya vivieron 2 añitos conmigo. Y les salió la casita del Midubi. Ya se Y fueron. se fueron. Se fueron. Ellos también tienen dos hijitos. Dos varoncitos. ¿Y el segundo hijo? Ah, no, él sí está conmigo. Él ya tiene 34 años. ¿Sigue estando con usted? Sí, todavía no quiere casarse. Podría decir que se case. ¿Y él sigue hasta ahorita con el rencor hacia el padre? Sí, eso sí, como repito, él sí le dijo en la puerta de la casa, usted está bien muerto y me ha enterrado para mí. Yo papá no tengo. Y desde ese entonces el papá ya no ha querido acercarse ni una vez, nada. No, ya no, así viene. De la puertita nomás le grita a la Anita. Solo a la tercera hija. Sí, solo con ella. Y con mi primer varón también sí conversan, sí, él también se va a verles a los nietos. Pero sí hay más o menos una relación. Sí. Solo con el segundo es que ya. Con él sí. No. Pero una vez que así me llamó, dijo que él llora mucho por el hijo, por el segundo varón, porque mi hijito él le tenía mucha paciencia cuando llegaba Chumada. O sea, sí le quería. Hoy era el papá, la vida de él. Le quería mucho. Pero lamentablemente falló. Él llegaba chumado, mi hijito. Yo sabía, a veces me ponía brava con él porque venía chumado, sucio, de los rodeos. Y le decía, yo le sé hablar. Y él salía y me decía, mamá, cállese. No le hable a mi papá. Cállese. Yo le voy a desensillar el caballo. Yo le voy a meter a mi papá. Ya le voy a ayudar a que se bañe. Y ya le voy a dar de comer. Ya le desensillaba el caballo, le hacía sentar ahí en el filo de la casa. Le sacaba el zamarro, el poncho, todo. Y ahí ya le metía para adentro. Le hacía bañar. Le llevaba al cuarto de él. Le hacía acostar. Y ahí le decía que qué quiere comer. Él mismo bajaba, le cocinaba, le subía a la cama la comida y ahí comía. Le hacía el jugo, todo. Entonces, le dolió mucho, mucho el hijito. Bastante razón ahí. Mucho, mucho, porque él hacía. Uy, él peleaba conmigo para que yo no le diga nada al papá. Entonces, por eso es el resentimiento de él. Claro, es una gran decepción. Sí, cuando así de repente mi hijita está hablando por ahí afuera, él se entra, pero Rápido. bravo y enojado. ¿Y su hija actualmente cómo mantiene la relación con su papá? O sea que yo diré que ella, cuando le llama, le dice que quiere llevarle al San Luis, le lleva, le da de comer. O sea, no es tan buena la relación. Porque a veces, como digo, le llama al mes, le llama a los 2, al mes y medio, para decirle que ha estado enfermo, que ha estado con el COVID, que se ha tronchado el pie, que se ha roto el pie. O sea, siempre había una excusa. Sí, que le ha caído el tanque del gas, que por eso no le ha llamado, que se ha caído el teléfono al agua. Entonces no tiene una buena relación. Pero aún así, si hay algo de comunicación, si les va a ver. Sí, cuando tiene tiempo, sí viene a la casa, le lleva. Yo como tengo mi terrenito en la comuna, yo me voy allá. Y ella ya le digo, mamita, ya debe venir su papá, cambiarse, tomar cafecito. Pero así como le lleva de la casa, así mismo tiene que venir a dejar. Claro, en caso de que se vaya a algún otro lado. Sí, porque él es que tiene un cuarto, una casa ya arrendada en San Joaquín. Entonces, le había dicho que le va a llevar allá y yo le dije que no. Ella no puede irse ya. Que ella tiene que, si es que ya le da de comer, le compra lo que él le ha pedido y tiene que venir a dejarla en la casa. Sí. Pero, ¿y eso de verle a la hija es algo acordado entre ustedes, no? Sí. No hay nada legal metido. No, no, no. Él, al principio yo le dije que yo no le voy a dejar ver a mi hija. ¿Por qué? Porque ella cuando recién nos separamos, ella se enfermó. Ya cuando estaba más grandecita, ella lloraba, decía mi papi. Y le cogía y le llevaba, le daba las golosinas y ella se portaba malcriada. Le daba todo gusto. Y yo lamentablemente a mí lo que yo ganaba no me alcanzaba para darle. Le compraba muchas golosinas ahí en San Luis. Y una vez sí le dije que yo ya no le iba a dar a mi hija. Porque ella se pone bien rebelde, mal criada con las golosinas que. E incluso hasta una vez me dijo que ya no quería vivir conmigo. La su hija. Sí, que el papá le daba todo. Entonces yo le llamé a él y le dije que sabe que su hija dice así, que usted le da todo, que quiere irse a vivir con usted. Entonces me dijo él que él no tiene tiempo para cuidar a mi hija. Que él trabajaba y él con quién le iba a dejar, que quién le iba a la ropa y todo. Entonces le dije a mi hija que si quería irse, que no había cómo, porque el papá le dice que no. Entonces ella dijo que ya no se quería ir ni con él, ni los domingos, ni nada. O sea, eso también fue algo que afectó la relación. Sí, porque se ponía muy malcriada y quería que las cosas que cuando así de repente yo me iba con ella, decía, esto me compra mi papá, esto me da mi papá. Y era bastante caro que a mí no me alcanzaba para ayudar. Más golosinas. Entonces, no. No, no, yo le dije que no. Que si le va a dar alguna cosa que le vaya en provecho, que le lleve. Si no, yo ya no le dejaba que. Y el tiempo que ella también se puso malcriada, entonces dije, ¿por qué no? Sí, así nomás con la relación con el papito no es tan buena. Ahorita que ya está señorita, ella se da cuenta, dice, no, pues, la que más se preocupa, la que más está conmigo, cuando más necesita. Yo pues, yo le estoy dando, yo cuando queremos irnos a cualquier parte, le digo, mamita, vamos, nos vamos las dositas. En esa parte mi hijo, el varón, no le gusta salir. Él es un cura. Y con todo este tiempo que usted ha estado en relación con su marido, ¿le tiene algún rencor, algún cariño, algo? ¿Qué piensa de su relación de él? Yo, rencor no, odio no, o sea, ya como con el tiempo todo pasa, todo se olvida, entonces él es una persona así, ajena. O sea, ha quedado en un punto en el que ya no le reconocen ni como un daño ni como nada. No, ya no. Al principio sí le tenía mucho rencor, mucho, mucho odio. Mucho odio, cuando le veía tenía ganas de cogerle O sea, sí tenía un poco de rencor. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero ahorita ya no. Por el daño que me hizo a mí y les hizo a mis hijos. Más a mis hijos. Que el segundo varón en sí quedó bien herido. Pero ya ahorita ya son 11 años que pasó ya. Todo ahí. Ahí, cuando de repente así, chuta, que le ve así, pero yo me de pasar rápido, para no, que él pase y yo paso y ya, no. Entonces ya quedó como algo del pasado. Sí, ya no. Ya como me han dicho, vea señora Rosita, pero sí, su marido, sí, fue mi marido. Él fue, como le digo, jovencito, lo mejor que yo tenía. Él fue, era más que mi vida. Yo lo quería mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Pero ya, pues, como con el tiempo y ver las acciones, todo lo que a uno le hace, que me deje con mis hijos. No, ya no sé, esa persona no... No vale la pena ni siquiera en recordarla. Sí. Claro, es duro. Sí. Muy duro eso. Y peor cuando así le... Que le... Llamo yo. No, él le llamo yo, sino él llama. Y le digo así, que le hable a mi hijo que es casado, porque también patalea así con el matrimonio. Ah, que no. Que él ya ha hablado, que él ya le ha dicho que ella se porte bien, que ella le aconseja. Entonces, no. Porque dicen, como dicen los padres, con los hijos es hasta cuando nosotros vivamos. No es que ya porque se casó y se fue y allá. O sea, él de lo que se ha ido ya casi no está pendiente de sus hijos. No. No, a lo menos cuando así le digo, sabe que... Mi hijo necesita ayudar a Ale, dar a Ale. Él no. Que solamente cuando él quiere plata, le llama. Y de ahí no le llama. Entonces es muy, muy conflictivo el hombre que solamente... Yo por eso más antes le decía a mamita, llame. Mamita, estése pendiente de su papá, pero desde que una vez dijo que solamente cuando necesitan la plata le llaman y de ahí ni se acuerdan. Entonces desde ahí le he optado en decirle a mi hija, no, si ella quiere, que le llame, y si no, ya no. Sí, eso es mi jovencito. Bueno, creo que hasta aquí le vamos a dejar en esta ocasión ya. Para la próxima hemos de continuar hablando un poco más sobre su trabajo y qué ha pasado durante estos 11 años. Muchas gracias por la, ya, por la oportunidad. Jovencito, ya, no tiene de qué. En otra seguiremos conversando del trabajo. Ya, muchas gracias.